vago por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando. Volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y bola volando, bola volando, voy, volando vengo, vengo, bola volando, voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Muy buenas tardes, arrancamos otro lunes más aquí, hoy con 10 minutinos largos de retraso. Otro programilla más aquí en Radio Crash del Furaco Indiscreto. Raúl a los mandos y Edu ahí en la cabina. Muy buenas, hay que decir que estábamos preparando el programa, ¿no? Que lo preparamos ahí a salto mata, ¿no? Bueno, aquí estábamos ultimando detalles porque ahora como está la cosa concurrida, los mocines estos que van delante de nosotros siempre están ahí hasta última hora, apuren hasta lo último. Y siempre empiecen últimamente los programas un poquitín, con un poquitín de retraso, pero bueno, vamos a intentar que dure una hora. Y nada, vamos a contaros un montonín de cosas que tenemos preparadas para contaros sobre, bueno, pues sobre todas las cosas que están pasando en Gijón. Ya sabéis, verano, está la semana negra, digo, la semana grande ahí a la vuelta a la esquina, y hay un montón de cosas que están pasando por ahí que vamos a arrancar enseguida, pero bueno. Mientras tanto, vamos a empezar con un poco de musiquilla. Hoy tenemos música así, un poco, no sé cómo decir, un poco más de soul, un poco más de... Hoy vamos a dedicar la primera parte del programa a las grandes, grandísimas. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con Tina Turner, que por cierto se casó el otro día. Y bueno, oye, o sea, yo de mayor quiero ser como ella. Ahí os va. You come to me, give me everything. Pues eso, de vez, simplemente el mejor, decía Tina Turner. Bueno, vamos a arrancar a contaros alguna cocina. Bueno, vamos a arrancar, como no, con lo que pasó este fin de semana y con alguna fiesta y algún festival, ¿no? El sábado hubo el 12º Festival Folclórico de Encandás. Hubo 4 bandas participantes de Portugal, Guipúzcoa, Madrid y, como no, una asturiana de Carreño que se llama La Folisia. ¿Pero qué son, bandes de gaites? No, bandes de grupos folclóricos. Entonces, algo tan asturiano, evidentemente por el verano hay que fomentarlo, ¿no? Y después vamos a hablaros también de 2 fiestas que fueron este fin de semana. Una precisamente termina hoy. Vamos a hablaros primero de la de Trubia, en Careño, que la verdad que se pusieron moraos, porque el viernes tuvieron espicha, el sábado tuvieron una corderada y ayer domingo tuvieron una fabada popular. O sea que tuvieron de fartura todo el fin de semana. Todo el fin de semana poniéndose las botas, ¿no? Y después terminamos con la de Granda, la de Santa Ana, que ayer hubo una chocolatada infantil con juegos infantiles y hubo un mercado Astur. Y por la tarde, a partir de las 9 de la noche, hubo el 17º Noche Celta, que participaron grupos como Yana Cuber, de Gañals, o Naeva. Y el lunes termina con el reparto del bollo y actuaciones del grupo Tequila, a partir de las 9. Sí, Jan de Cubel, y es un grupo asturiano que es, la verdad que suena bien. Yo me lo perdí, y una pena, porque suelo ir muchas veces a la Noche Celta de Granda, y una noche muy guapa para ir. Pero ayer, por otros temas, pues no se pudo ir, pues bueno, pues nada. Supongo que el que haya ido lo habrá disfrutado. Bueno, vamos, antes de seguir con más cocines, vamos a poner otro tema. Vamos a flipar un poco con cómo canta esta mujer, con Nina Simone. Ahí os va. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. después de escuchar a Nina Simone, que siempre, yo creo que cada vez que canta esta tía, hace el silencio allá donde se escucha, porque ya que tienes que escucharla. Transmite muchísimo la tía. Bueno, vamos a hablaros ahora también de otra cosa que pasó este fin de semana, que fue el 13º Campeonato Nacional de Bateo de Oro de Navelgas, con una participación de 170 personas, 70 más que el año anterior, con lo que el festival, o sea, el campeonato este está en bastante auge. Como ganador en la categoría principal ganó uno de Cádiz, y como ganadora en la femenina, en la principal, ganó una de allí de Navelgas, natural de Navelgas, que vive en Madrid, Laura Mayo. Nos gusta hablar de los nuestros, ¿no?, cuando ganan, ¿no? La verdad es que esto del bateo de oro, yo cuando algunas veces que lo veo, esto hace un montón de sitios del mundo, ¿eh? Hay gente inglesa, hay gente americana, australianos, en una pila de ellos. Sí. Ahí, además comentábamos la persona que fue, que estuvo por ahí poniendo la orella, los espías estos que tenemos, que con una semana suficiente para adquirir la técnica del bateo de oro, ¿sí? Y después, cuando la entrega de premios, que hay una chubascada gorda. Y también se presentó que en el 2015 va a haber el campeonato del mundo ahí en Navelgas. Se presentó el logo del campeonato del mundo. Bueno, tenemos un montón de cocines más. Tenemos, hay por ahí documentales. Hay, vamos a hablaros del Arco Atlántico. Vamos a hablaros del Euro Yeye, que empieza este fin de semana, empieza el jueves. Y hay un montón de cocines por ahí interesantes. Hay alguna gratis y la mayoría de pagar. Bueno, vamos contándoos. De todas las maneras, mientras os contamos, si no, vamos con otra mujer de las que hay que escuchar. Aretha Franklin, ahí os va. Bueno, yo creo que hoy el tema de las mujeres y el soul va bien encaminado, ¿eh? Y que las mujeres, y lo que tiene, ¿no? Tiene una voz muy guapa, aparte de otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablaros también un poquitín de exposiciones, de una que ya os habíamos comentado y otra que se inauguró ayer. La segunda, vamos a empezar por la segunda, fue en el Museo Evaristo Valle, en Somió, y tiene como título Artistas con el Museo, que es una propuesta solidaria para fomentar un poquitín las actividades del museo y una manera de autofinanciarlo, ¿no? O sea, todas las obras son esculturas, pinturas, dibujos, grabados, fotografías, todas se venden, son obras buenas, son 45 obras, y como artistas están Rubén Camín, Javier del Río, Pablo Maojo, etcétera, etcétera, etcétera. El horario es de martes a sábado de 5 a 8 y los domingos y festivos de 2 a, o sea, de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Es interesante porque muestra es una muestra sobre los 30 últimos años de Gijón, o sea, más o menos aproximadamente. Y lo que os comentamos, están todas a la venta por si queréis adquirirlas, que eso es bueno. Y bueno, y la otra exposición que ya os hablamos de ella, esta es para los que seáis menos aprensivos, que es en el Palacio de Ribagigedo, que es la de Testigos del Olvido, que es de Juan Carlos Tomasí y tiene textos también de Vargas Llosa, entre otros. Termina el 29 de septiembre y los horarios son de martes a sábado de 11 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Son fotografías de 8 partes del mundo y muestran 8 catástrofes que siguen aún abiertas. Entonces no están olvidadas del todo. O están olvidadas del todo, ¿no? Están olvidadas en los telediarios. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos con un poco más de musiquilla. Vamos a seguir la senda del soul de momento hasta que nos entre el punto de poner rock and roll. Vamos a escuchar un poco a James Brown. I feel good. Ahí va. Bueno, seguimos con más cocines. Bueno, vamos a hablaros ahora de una aventurera que el pasado jueves por la noche salió para recorrer 25.000 kilómetros en moto sobre 16 países, que es una asturiana de Villaviciosa que se llama Judith Ovalla, que estuvimos en la salida cuando se despidió en la plaza del Ayuntamiento de la Villa, donde estaban los padres, los amigos, el alcalde de Villaviciosa y el concejal de turismo le entregaron una bandera de Villaviciosa para que la llevase ahí con... En la moto. Claro, en la moto y que fuese promocionando un poco la villa, ¿no? Claro, para que no perdiera el viaje. Ahí está. Y bueno, nos contaba un poquitín la madre de que era una persona muy decidida y que siempre quiso moto desde los 15. Y después ella nos contó un poquitín sobre la anécdota esta que iba... O sea, la idea de ella es recorrer los 20 mares que hay en Europa. Entonces ella contaba con llegar a Turquía, que lo veía de las zonas más duras porque son todo pistas, y también entre Rusia y Georgia porque quiere ir hasta la falda del monte Elbus, el punto más alto de Europa, con 22 glaciares. Y bueno, que iba un poquitín pelada de pasta. Yo creo que como estamos un poquitín todos ahora con la crisis, entonces llevaba tienda de campaña, iba en tema de albergues y tal. Y después, como anécdota, que va a colgarlo en interés el diario de a bordo, por si alguien... Sí, por si alguien lo quiere seguir. Ahí según está. Va, todos los días cuelga un poco lo que va pasando, lo que va haciendo. Una aventurera. Sí, ¿y esto por qué lo haz? Porque así, pues no, por hobby. Porque dio el vuelco. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues vamos a seguir para acabar con la franja esta musical del soul. Vamos a acabar con otro de los grandes, con Wilson Pickett. Ahí os va. Digo que para el que no lo sepa, que esto era la canción del anuncio de Marlboro, de hace muchos años. Ajá. Que salía aquel vaquero a caballo y tal, y la canción esta de Wilson Pickett. Bueno, decir como anécdota que la canción se titulaba Dulce como la música y con esta canción anunciaba en Marlboro. O sea que, como anécdota también voy a decir que después de los años, el actor que hizo el anuncio de Marlboro durante muchos años, yo supongo que hace años, yo no sé, esto hace una pila de años que no sea en la tele, pero muchos acordaréis vos del anuncio aquel que venía unos vaqueros a caballo y tal, con unas cabezas de ganado, iban acercándose y tal, y acercabas al tío fumando Marlboro, ¿no? Y anunciaba Marlboro. Pues ese tío después, yo creo que fue como 20 años después, cuando empezó en Estados Unidos toda la movida de los juicios contra les Tabacaleres y tal, hizo una especie de spot en televisión, porque este tío con los años tuvo cáncer de pulmón. Hizo un spot en televisión que era como imitando al spot que él hacía de Marlboro, venía andando a caballo y tal, con el vestido de vaquero, ¿no? Y según venía, venía con la bombona de oxígeno, y todo demacrado y todo calvo de la quimioterapia, y como disculpándose por haber hecho ese anuncio durante tantos años. Yo recuerdo el primero, el segundo no lo recuerdo. No, es que el segundo aquí no salió. El segundo fue una historia que pasó en Estados Unidos. Fue una historia que el tío hizo allí. Claro, yeah. No, el primero fue una historia a nivel internacional, una campaña de publicidad de Marlboro. Sí, sí, sí, sí. Pero eso luego fue una historia que él hizo, que salió en sitios en Estados Unidos, ajá, a nivel local. El tío como pidiendo perdón por haber anunciado tabaco durante tantos años, ¿no? Bueno, y la anécdota de la canción de Wilson Pickett. Bueno, vamos a hablar también de otro asturiano, ya que estamos hoy aquí con la patria ahí por alto, de un gijonés de 39 años, Eduardo Martínez, que no sé si es pionero, pero en plan de pescado sencillo creo que sí puede ser. Ha sacado el lunes pasado a la venta por internet una página web, se pueden comprar directamente desde la lonja pescados, pero pescados normales, parrochas, gallos, a lo mejor unos rodajes de bonito. Entonces este hombre, lo primero que hace, como funciona la historia, y saca ellos fotografías según sale de los barcos, cuélgales en internet y el cliente puede pedirlas o bien por internet, por teléfono, por email, directamente con el vendedor. Se informa también de las ofertas, de los precios más favorables y las condiciones más así llamativas son que se aplica un margen mínimo de 2 euros por kilo sobre el peso y no sobre el precio. Se reparte a domicilio y el cliente más probable es el consumidor final, o sea, porque también pide un requisito importante, que es el pago al contado. Entonces, seguramente que se van a abstener de ello, pues lo que son hostelería, etcétera, que bueno, que suelen ir a reposición. La verdad que tenemos aquí en Asturias una cantera muy buena de iniciativas. De todas las maneras, si elimina intermediarios, igual está bien, porque si él directamente compra la lonja y lo vende, puede sacar precios bastante accesibles para la gente. Bueno, y más que nada, la gente que a lo mejor no quiera salir de casa, gente mayor o gente que no le apetezca ir a la pescadería, está bien, porque el tema de andar cargando con los bolsos a la gente cada vez gusta menos. Bueno, y más el pescado que lleva bastante más engorroso que cualquier otro material. Sí, hombre, ¿no? Que en un momento dado te lo lleven a casa, pues está bien. Así sobre la marcha. Bueno, vamos a hablaros también del Euro Yeye, que empieza el jueves, el día 1, hasta el día 4, hasta el domingo. Y hay un montón de cosines que os vamos a ir contando. Vamos a empezar por el jueves. El jueves 1 de agosto, en la Plaza Mayor, hay un concierto gratis, que esto ya es novedad dentro del programa del Euro Yeye, porque todos los conciertos son pagando y baratos no son. El jueves a las 9:30 en la Plaza Mayor toquen unos tipos ingleses que se llamen The Sea Shi. La mosca CC no son. The Sea Shi son. Sí, Imperatriz era. Bueno, será cuestión de ir a verlos y mirar a ver si merece la pena o si no merece la pena, ¿no? La verdad es que a mí estos grupos así con el rollito este y sesentero sí me gustan, ¿eh? Y luego a las 11:30 en la Sala Acapulco. Bueno, trae aquí The All Night Workers, que es algo así como los trabajadores de toda la noche. Vale 15 pavos entrar. Y bueno, se supone que hay una fiesta que va a haber prácticamente todos los días. Una fiesta que va a durar prácticamente, pues como dice su propio nombre indica, All Nighter, pues toda la noche. Para que la gente no tenga que madrugar, ¿no? Para que ya desde allí cojan la moto. Por la mañana, porque hay también salidas con la scooter y tal, hay un montón de cosas. Bueno, esto en lo que se refiere al jueves. O sea, que ya sabéis, el jueves concierto gratis a las 9:30 en la Plaza Mayor, del grupo este inglés. Vale, vamos a ir contándoos luego el viernes, el sábado, el domingo, hay cocines, hay para quedar, hay una quedada en el patio de la favorita todos los días, hay DJs, hay exposiciones, hay cine. Pero bueno, lo que se refiere al jueves, 9:30 en la Plaza Mayor, concierto gratis, y luego Folisia en el Acapulco. Ya lleva años haciéndose, ¿no? Sí, esto lleva ya unos cuantos años. Sí, esto lleva ya unos cuantos años. A mí la verdad es que hay grupos de esto. Yo vi unos cuantos grupos ya de varios años ya que los fui a ver alguna vez. Y sí, y es verdad que hay grupillos que molen, ¿eh? Hay grupillos, a mí sí me gusta. No, el Tríptico se lo curran, ¿eh? Sí, o sea, no, y aparte de todas las actuaciones y todo lo que hay, se lo curran a esa gente. Y vienen grupos bastante buenos, ¿eh? Luego vamos a ir contando, pero vamos, el sábado y el domingo y tal, hay grupos buenos, lo que pasa es que pagando 22 pavos, 15 pavos... Bueno, y es para escoger uno de ellos, ¿no? Sí, bueno, todos los días, no sé... Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a empezar ya con el rock and roll de lo que más nos gusta. Ahí os va, Josh Thorburn. I've been all around the world, don't never bother me. Been all around the world, don't never bother me. You know they can be mighty sweet. So glad, I'm so glad, no woman by me. You know I've seen everything, baby, everything but the bottom of the sea. Don't my daddy lock up, don't you wait until half day free. Don't bother me. Don't my daddy lock up, don't you wait until I am paid free. Oh, I've seen everything, baby, everything from the bottom of the sea. Mighty sweet. So glad, I'm so glad, no woman upset me. You know I've seen everything, darling, everything but the bottom of the sea. Después de este temilla de Josh Thorburn, seguimos con más cosas. Bueno, hablando del Euroyeye, acordéme yo también de que está el Festival Arco Atlántico ahí en la Plaza Mayor. El 31 miércoles viene una deben ser un grupo asturiano, Asturiana Missing Company, que son canciones asturianas. El 2 de agosto es Nicky Lister, que deben ser ingleses, a partir de las 9 y media, ¿eh? El 3 de agosto un irlandés, Liam O'Malley, que lleva 20 años de carrera, fue miembro de Hot House Flower y tocó, o sea, tuvo colaboraciones con Carlos Núñez o Bob Morrison, y termina el 4 de agosto también con, a la, pero está a las 12 de la mañana ya el festival, con una banda de gaites de Noreña, de aquí, de la Villa de Gijón, y gaitas de Noega, y gaitas invitadas también. Bueno, por otro lado, vamos a seguir contándonos lo del Euroyeye. El viernes, el día 2, ya no hay nada en la Plaza Mayor, ya la cosa se traslada al Oasis. Nada a nivel musical, ¿eh? Y tocan un par de grupillos de Art Barks, ingleses también, y los Vallas, o los Wallas, según en qué idioma se lea. Vale 22 pavos o 19 pavos anticipada. Y en cuanto a música, esto es lo que hay el viernes del Euroyeye. También hay en la sala de actos del antiguo instituto, todos los días de, bueno, todos los días, jueves, viernes y sábado, el domingo no, van a programar, o sea, tienen programado una peli también de la época del, mira, una del 66, otra del 56 y otra del 69, una peli cada día. Y luego hay, pues, los viernes también, pues hay DJs, hay puntos de encuentro en el patio de la favorita, a partir de las 5 de la tarde, donde va a haber, pues eso, disc jockeys y tal, hasta la hora de ir para los conciertos. Bueno, tiene muy buena pinta. Este fin de semana tiene... Este fin de semana... El que tenga ganas de moverse y pasta para moverse, tiene para escoger lo que quiera. Hombre, bueno, eso del Arco Atlántico ya casi todo gratis. Los espectáculos de la calle son casi todo gratis. Bueno, pero bueno, está bien tener un abanico grande, ¿no? Que para que sí, la gente pueda elegir. Hombre, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, de todas las maneras, tú piensas que yo esta gente que estoy leyendo no los conozco, no los vi en mi puta vida, y vale 22 pavos. Hombre, supuestamente tienen que ser medianamente competentes, ¿no? Por lo menos sonar bien, ¿no? Hombre... era lo mínimo acorde a las discusiones. Era lo mínimo exigible por 22 euros. Lo que pasa es que yo creo que esta historia a la que se refiere el rollo de los all-nighters, y es que después del concierto, porque claro, este concierto empieza a las 9 y media. El tema y es que el rollo este de los all-nighters, pues se supone que luego hay DJs, hay movida, hay música y tal, no sé qué, toda la noche. O sea, que los 22 pavos son para estar allí toda la noche. Bueno, que sí, que compensa uno con el otro, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero, bueno... Pero la bebida no creo que sea gratis. No, no, qué va. No, porque entonces pierden dinero. Si te dan por 22 euros barra libre toda la noche, pierden dinero fijo. Bueno, vamos a seguir con un poco de musiquilla. Vamos a poner un tipo que no solemos poner mucho, pero que suena así. Edwin Starr. To me. Oh! Oh! Oh! seguimos con más cosas de lo que hay por ahí. Bueno, vamos a... Esta semana estuve leyendo un poquitín la prensa y vamos un poquitín con la reflexión de la semana. Oye, no está mal decir que esto para mí es una reflexión en plan positivo. Evidentemente la crisis no es buena para muchas cosas, pero bueno. Yo estuve leyendo, descienden las multas, la gente se modera más, hay menos consumo de alcohol, los alcaldes renuncian a sus sueldos, hay clubes de fútbol que intentan sanearse, empresas o negocios familiares que también intentan ser consecuentes con los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hay nada más que decir lo de los políticos, toda la mierda que está saliendo, etcétera. ¿No creéis que en parte esta crisis está siendo algo buena para seguramente enterarnos un poquitín de todas estas cosas? Que si no, seguramente que si hubiesen seguido las cosas como estaban, seguramente que no nos hubiésemos enterado de, ni de la cuarta parte. Hombre, de lo malo siempre salen cosas buenas. Después de si todo sigue igual, no hay opción a cambiar. Lo que pasa es que esta historia, que alguien se inventó, alguien la fomentó y alguien se lucró con ella, hay mucha gente que la está pagando muy cara, sin tener culpa ninguna. Ese es el tema, que claro que luego al final de lo malo y de la manera de que salgan cosas buenas, ¿no? Y como la ave fénix que renace de sus cenizas. Pero por el medio cárguense un montón de inocentes, no solo aquí, en todos los sitios del mundo, y es que ellos la suda. Eso y lo gordo. Y luego pasa que, por ejemplo, matas el que era presidente de Baleares, de 9 años, metieron y... ¿Cuánto fue? 6 meses. No, de 6 años era, metieron y 9 meses. O sea, que no va a entrar en la cárcel. El otro no va a entrar en la cárcel. Si estos entran en la cárcel, el de Bankia o el Bárcenas, este, son 4 días. Y al final estos salen, entren y salen y siguen millonarios igual que estaban. El otro día un paisano mayor me dijo que los políticos son el reflejo de la sociedad y yo creo que en parte... Yo creo que tienen una pequeña parte de razón. No, tiene mucha gran razón. Parte de razón. No. Y hay otro dicho que dice que un país tiene los políticos que se merece. Pero eso sin duda. Pero el problema es que, hace poco decía Luanguita, que España nunca hizo nada para tener otra clase política, ni para tener otra... España no hay un país como otros países que a lo mejor sí peleen por este tipo de cosas, como puede ser Islandia, o como puede ser Noruega, o como puede ser otro tipo de países que esto se lo tomen en serio. Este es un país de la picaresca, este es el país del Lazarillo de Tormes, ¿no? Este es el país de que el que la coge y para él y al de al lado que de por culo. Y en Andalucía hay es que en Andalucía, si te pones a pensarlo con el rollo de los seres, es que están trincando, en Andalucía están, desde Felipe González están trincando todos, desde los jornaleros, que con todo el respeto a la gente que trabaja, con 40 días de jornal cobren el año entero de paro. Eso y una prebenda que ellos dio Felipe González en su día, que a mí me parece bien porque si no, porque no tienen jornales para trabajar el año entero. Pero es que hay mucha gente que se acomoda a eso. A currar 40 días, curren 2 o 3 en la familia, cobren el paro y punto. Y ya está. Y echaron el año. Vamos a quedarnos con la noticia positiva de que de la crisis vamos a sacar algo positivo, porque el otro, quieras o no, aunque muchas veces miremos para otro lado, yo creo que mal que bien todos lo sabemos que lo hay, ¿no? Porque el que no vio a un vecino escuchó a no sé dónde una conversación de bar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con lo positivo y que, oye, que aunque seguramente que hay mucha gente que lo esté pasando mal y de hecho los animamos desde aquí, no hay mal que por bien no venga, como decía, ¿no? Hombre, esto va a hacer mucha limpieza, pero el problema es que por el medio se van a llevar un montón de peña que no tienen culpa ninguna. Y, lo de siempre, al final siempre los patos, o sea, los platos rotos siempre los paga el más débil. Bueno, vamos a con un poco más de rock and roll. Vamos a escuchar a Rudy Watson, que nos quedan 10 minutinos de programa y estamos ya en la recta final. Ahí os va. We'll be right back. Boston para ponerles pilas. De cine, ¿eh? Suena de cine eso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablaros ahora ya para ir terminando, como decía Raúl antes, de un documental que se estrenó el lunes pasado en todo a nivel mundial, con que produjo Ridley Scott y cuyo director Bailey Walsh ha querido retratar la comunión de Bruce Springsteen con sus fans. Como destacable de gente que nos habló de él, que lo fue a ver, dicen que salvo algunos fragmentos dramáticos y cargantes, el documental explica muy bien la comunión que crea Bruce Springsteen con sus incondicionales. Yo que fui a ver un par de conciertos que se dieron aquí hace años, la fuerza y la energía que creo que también transmite el documental, y tiene muchas colaboraciones, según nos han comentado, de sus seguidores enviadas desde todo el mundo. Tener en cuenta que este hombre ha vendido más de 120 millones de discos, tiene 20 Grammys y sus 40 años de álbumes, que no de música, porque el próximo año celebra sus 25 años, sus bodas de plata sobre los escenarios. No se merecía menos, ¿no? Y retransmite un poquitín lo que es la comunión entre el fan y él. La verdad es que te puede gustar más o menos, pero el tío transmite muy buen rollo. Eso después, sin duda. Lo que comenta, yo por lo que leí de este último concierto, lo de los carteles con gente pidiendo cosas que él, o sea, la chagala que sacó a bailar era un cartel que traía "sácame un baile". Eso la gente presta y mucho, hombre. Sí, no, el tío transmite muy buen rollo, ¿no? Yo no va de superestrella y tal, con una lejanía. Bueno, bien, yo creo que no se levantaron mucho los pies del suelo en estos 25 años, a diferencia de otros, pero bueno, sí. Era lo que comentábamos siempre, lo de los egos, ¿no? Pero yo creo que es lo mejor que tiene Bruce Springsteen, aparte de la banda, de la Street Band y de que el dio un crack. Esa cercanía yo creo que es lo mejor que tiene. Bueno, más cercano ye lo del Euro Yeye, que ye el sábado 3 de agosto. Que ye ya. O sea que el sábado 3 de agosto a las 5 de la tarde, en el casino, en la sala Acapulco, hay una batalla de bandas. No sé si será de las bandas estas que toquen en los conciertos por ahí, o en los días anteriores, o otro tipo de bandas. Esto vale 5 euros y empieza a las 5 de la tarde. Y luego a las 9:30 de la noche en el Oasis ya empieza ya un concierto y la movida esta de toda la noche ya de estos de pagar 22 pavos, que son The Black Beltones y Darren Martin, que estos son americanos. Estoy el sábado 3 a las 9:30 en el Oasis, ¿vale? Y luego el domingo yo diría que ya el plato fuerte, por lo menos de los grupos que yo conozco, que a las 10 de la noche en el Oasis toca Sex Museum, ¿eh? Y Lewis Floyd, que ya es un inglés que toca con ellos también, bueno, supongo que tocará después o primero, pero ya otro concierto de 22 pavos. Y esto en cuanto a música y lo que hay en el Euroyeye, aparte, ya os digo, de quedades en el patio La Favorita, DJs, música, o sea, cine y alguna salida en moto que tiene organizada por ahí. Lo que pasa es que salidas en moto, yo estoy viendo los horarios y son a las 11, 12 de la mañana. No sé cómo llegará la peña ahí a las 11 de la mañana. O los que van en moto no salen por la noche o salen por la tarde nada más. Depende, sí, ¿no? Bueno, no digo sé, yo, ¿no? Sí. Ahora, para ir acabando, vamos a poner un poco de punk español. La Polla Record, esta vamos a dedicarla a Suanín, a ver si la quiere escuchar, porque nos pidió una de los toreros muertos, pero no la tenemos. Tenemos un disco de vinilo, un single, pero no sabemos todavía muy bien cómo funciona aquí la maquinaria del vinilo. Entonces vamos con el CD, que lo tenemos más controlado. Ahí va, La Polla. Intentamos lo del pan y fuimos a Gran Bretaña. Sabéis cómo nos jodió, pero ya no nos da rabia. No pudimos ser los Clash ni tampoco los Sex Pistols. ¿Pa' qué vamos a llorar si total nos da lo mismo? No pudimos ser los Dandes ni primos de Johnny Dandes. Nunca podremos saber para qué hubiera valido algo más que algo mejor para ser los más cretinos. No pudimos ser los Clash ni tampoco los Sex Pistols. ¿Para qué vamos a llorar si total nos da lo mismo? a Gran Bretaña. Sabéis cómo nos jodió, pero ya no nos da rabia. La vida nos hizo así, no vengáis en toca huevos. Andaremos por aquí y al final nos largaremos sin paz. Bueno, estamos acabando ya el programa. Antes de que se me olvide, quiero recordar que el jueves abrió de nuevo el Motown de Lidia, en esta vez en la calle Capua. Un bar, un garito mucho mayor, muy guapo puesto, y bueno, fue una fiesta de inauguración muy guapa, con un conciertillo improvisado ahí entre colegas, que la verdad que prestó, mereció la pena, sí. Desde aquí deseáis toda la mejor suerte del mundo. Esperemos que esta vez sí vaya para adelante, porque, como decía los Platero, hay poco rock and roll. Bueno, pues nada, decimos, como siempre, estamos acabando, estamos ya en la recta finalísima del programa. Decimos que, pues eso, un placer haber estado otro lunes más aquí, en esta orina de radio, contándoos cosas y poniendo un poco de musiquilla. Y decimos nada, lo de siempre. Recordad que este fin de semana, a partir de ahora ya hasta que acabe Begoña, y Felicia todos los días. Pero bueno, lo del Arco Atlántico y lo del Euroyeye, hay por ahí cosines para ver. Y nada, nos vemos en los bares. Y disfrutar. Y vamos a acabar, como siempre, con el gran Rosendo.